que en la vida matrimonial no todo el asunto del respeto gira en órbitas de la profundidad del ser. Con frecuencia surgen actitudes de grave irritación por pequeñas cosas. Hace tiempo oí contar lo que con terminología de novela policíaca pudiera llamarse el caso del tubo de pasta dentífrica. Se trataba de un matrimonio, luego he podido escuchar a otros que les ha pasado algo muy parecido. En los primeros años de casado fue origen de enfrentamiento y disgustos, un pequeño detalle que de por sí hubiera podido ser expresión de unidad matrimonial. Los dos usaban el mismo tubo de dentífrico. Enternecedor, ¿verdad? Pero resultaba que él era uno de esos hombres metódicos que van doblando con gran cuidado el tubo a medida que se gasta, y ella, mujer temperamental, apretaba el tubo por donde mejor le venía a las manos. Aquello, por lo contado, llegó casi a la tragedia, hasta que descubrieron la felicidad de tener cada uno su tubo de pasta dentífrica y apretarlo cada cual a su estilo. Aprendieron a respetar ese pequeño ámbito de individualidad sin pretensión de imponerse mutuamente sus criterios y gustos personales. En nuestra convivencia cotidiana podemos llegar a convertir pequeñeces en grandes motivos de separación entre las personas. Se parte de realidades o imaginaciones que puedan llegar a pensar malas intenciones de los otros, y así se van agrandando las diferencias. Es una realidad muy fuerte la de nuestra imaginación, que nos lleva a pensar mal de los otros, cuando en realidad muchas veces están haciendo lo que pueden de acuerdo a sus posibilidades. De nuestra parte, necesitamos aprender a no pensar mal ante cualquier conducta que no sea como la esperábamos y tratar de ser como somos, sin perder los valores que nos anima. Es bueno conocer a la gente objetivamente en el interior y descubrir sus luces y sombras. Pero luego, en el trato, hemos de ser muy caritativos. Así como una madre cariñosa tiene paciencia por sus hijos de diferentes temperamentos, también nosotros en el trato con las personas. Como hemos visto en la historia inicial del matrimonio, que usaba el mismo tubo de pasta dentífrica, y luego cada uno compró el suyo, así también muchas veces tendremos que aprender a respetar los límites de los demás y buscar soluciones que nos permitan una convivencia pacífica, buscando la unidad en la diversidad. Procuremos soluciones para la convivencia, evitando gestos o palabras que separen. Estamos en este mundo para caminar juntos, a pesar de que todos somos distintos, pero tenemos un mismo seguimiento de Cristo que nos hace discípulos del mismo Maestro, el cual nos llama a la iglesia, que es la comunidad de los hermanos. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.